gozar. Vengan a bailar el mambo. Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo. Vengan a bailar el mambo, que el mundo se está acabando. Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo. Caballeros Pérez Prado, tiene que estar vacilando. Vengan a gozar el mambo.